Rey glorioso, todos canten ya. Y tú renovarás, lo viejo cambiarás. Todos creemos que es Dios más grande que mi respirar. Lo viejo cambiarás.